Cinco Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano. De noviembre de 2016. Hoy, en Wico Design, accesibilidad web. Comenzamos. La web se ha concebido como un lugar para todo el mundo. Y como tal, hoy traigo a Jonathan Chacón, un reputado consultor de accesibilidad y desarrollador español que nos va a comentar las virtudes y los defectos que tenemos los desarrolladores a la hora de crear webs más accesibles, los problemas, pero sobre todo las soluciones, con qué medios contamos para poder hacer las cosas de una mejor manera y que, como ya veréis, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Sin ningún tipo de dudas, algo realmente importante es concienciar acerca de la accesibilidad. Creo que no se hace suficiente. Creo que no nos tomamos en serio suficiente esta parte. Aunque sea por egoísmo puro, se debería pensar que es un gran número de usuarios que pueden acceder a nuestra web y consumir nuestros productos. Pero, como digo, lo más importante es que la web sea concebida para todo el mundo y como tal debería intentarse hacer. Así pues, doy paso a la entrevista y espero que os guste. Bueno, buenas tardes, Jonathan. Gracias por aceptar esta invitación al programa. Muchísimas gracias por tu tiempo y te damos la bienvenida. Buenas tardes y nada, muchas gracias y todo un placer el participar. Antes que nada, si podrías comentarnos, por favor, cuál es tu formación, qué has estudiado, a qué te dedicas, para que la gente sepa un poquito más de ti. Pues, por resumirlo un poco, no llegué a terminar la ingeniería informática. He estudiado un técnico superior en diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas. Esa es la formación, entre comillas, oficial. No oficial, no reglada o por cursillos y demás, pues mucha programación, mucho diseño web, mucho tema de estándares, mucho tema de accesibilidad y mucha usabilidad, pero sobre todo programación. 31 años estudiando programación. Se dice pronto. Sí, sobre todo porque tengo 37. Pues mira qué bien. Bueno, yo creo que este es uno de esos programas que a nosotros nos hacía falta, sinceramente. Creo que es un programa que hablábamos fuera de micrófono, que decías que es importante divulgar la accesibilidad no solo por tu profesión o por lo que tú te dedicas, sino porque es importante socialmente. Creo que no estamos nada concienciados o no tanto como deberíamos, pero somos muchos los que usamos, en este caso, la web. La accesibilidad se puede mirar desde muchos puntos de vista, pero hoy nos centraremos en la web. Y creo que, bueno, yo el primero, lamentablemente, no te das cuenta de ciertas cosas porque no tienes experiencia. Y yo no sé si tú ves, cuando te pregunta alguien, oye, mira, por favor, Jonathan, explícanos qué es la accesibilidad. Si tú sabes dar una respuesta fácil o es algo más abstracto. Es relativamente sencillo. Accesible, accesibilidad o hacer algo accesible es hacerlo comprensible, utilizable y manipulable por todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, no solo me refiero a personas. Estamos en un punto que estamos en un momento histórico cerca de la singularidad, ese momento en que las máquinas tomarán conciencia y con suerte no nos dominarán, pero la accesibilidad, tú fíjate cómo será que la accesibilidad, sobre todo en la web, habla de que todo elemento capaz de acceder a la web tiene que comprenderlo, percibirlo y operarlo. Entonces, la accesibilidad trata a todo el mundo igual, sea persona, sea una máquina, sea lo que sea. Entonces, hacer algo accesible es hacerlo cercano a las personas sin tener en cuenta su capacidad cultural, su capacidad tecnológica, su capacidad física, sensorial o cognitiva. Perfecto. De hecho, siempre que, bueno, decimos vamos a probar esta web a ver si funciona correctamente, quizá lo primero que se nos ocurre, o por lo menos a mí, es, bueno, vamos a pasárselo a nuestra madre, a nuestra abuela, que al ser más limitadas por conocimiento de internet, digamos, por tener menos uso, menos costumbre, les cuesta más. Entonces, si está bien hecha, suelen la web suele poder ser usada por este tipo de personas, ¿no? Claro, yo sigo utilizando a mis padres y a mi suegra para los test de usuario, incluso de aplicaciones nativas. Y es un gran controlador o un disparador de usabilidad, pero también de accesibilidad. La accesibilidad y la usabilidad están muy cogiditas de la mano. Algo realmente usable tiene que ser accesible y algo realmente accesible tiene que ser usable. Entonces, es una buena forma rápida de... No es que tu web tenga algún problema de accesibilidad en cuanto al código HTML o al código JavaScript, sino que tu web no es comprensible para las personas. Ahí tiene un gran marcador de si tu web va por el buen camino o te tienes que plantear seriamente rediseñar los métodos de navegación. Que tú puedes haber pensado, ¡ay, he puesto un menú desplegable muy chulo tipo hamburger, que es muy divertido porque se despliega de forma diagonal y demás, y lo que está provocando que tu madre se acuerde de esto lo he parido yo, no, porque no lo entiende. Claro. Que unos efectos especiales demasiado efectistas pueden convertirse en confusión para el usuario. Precisamente esto que comentas, hará 2 programas, si no me equivoco, tenía la oportunidad de entrevistar a una desarrolladora que trabaja en Mozilla, que se llama Soledad, y me decía exactamente lo mismo que tú. Decía que, bueno, tenemos esa, no sé si llámalo manía, quizá por las modas, de hacer algo muy fashion, muy, muy, muy chulo, muy molón, ese, como dices tú, hamburger menú, que se desplaza de una manera súper estupenda, pero estupenda para mí, que lo he diseñado. Claro, claro, claro. Pues sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, no te puedo dar más la razón porque claro, es importante. Hombre, en mi tierra, yo soy sevillano y hay un dicho que dice que para, modernizado el dicho, para el diseñador y la abuela no hay ni programa ni nieto feo. Claro, está claro. Bueno, yo no sé, claro, como esto lo veo yo como una necesidad, ya digo que solo llevo 12 programas, pero creo que era súper necesario hablar de esto. Y lamentablemente tengo que decir que cuando yo me planteo cómo hacer accesible la web o lo más accesible posible, quizá por desconocimiento o por falta de experiencia, se me viene a la cabeza la gente invidente. Es lo primero que creo que se nos viene a todo el mundo, ¿no? Hombre, sí es cierto una cosa, a nivel social, sobre todo en la cultura mediterránea, españoles, italianos y griegos, dentro de los colectivos en riesgo de exclusión, en los colectivos de personas con discapacidad, los ciegos somos los más organizados, los más porculeros a nivel de reclamar derechos, que no estamos hablando de reclamar cosas superfluas o frívolas. Estamos hablando del derecho a acceder a la información, al derecho a participar de una sociedad de la información, como se han tirado casi 20 años aquí en España publicitando, y mucho publicitar, pero poco legalizar y poco dar ejemplo, pero bueno, ese es otro tema de la web de la administración. El tema está en que sí es cierto que las barreras de accesibilidad se centran principalmente en los canales de entrada y salida de información en la comunicación hombre-máquina. Y por desgracia, los dispositivos informáticos, su principal interfaz de output es la pantalla. Son interfaces principalmente visibles. Entonces, la discapacidad más afectada es todo aquello que tenga problemas de visión. Sea ciego total o parcial, o daltonismo, o presbicia, cualquier tipo de perfil que implique un problema a la hora de visualizar esa información. Pero también es cierto que somos los más reconocidos dentro de la norma porque también somos los más participativos, hablo de somos, identificándome como ciego que soy. Hay ciegos dentro del W3C, hay personas con discapacidad visual dentro de AENOR, dentro de la gente que redacta la ley 508 de Estados Unidos, o sea, somos muy participativos porque sabemos que si queremos soluciones tenemos que explicarle a la gente nuestros problemas y aportar soluciones, ser positivos. No de quejarnos y punto, de esto está mal, bueno, ¿y cómo lo solucionamos? No, esto está mal. Ser negativo en este aspecto no funciona, entonces hay que ser proactivo, hay que ser participativo y los ciegos lo somos. Pero sí es cierto que hay perfiles de discapacidad no olvidados, pero sí, digamos, menos contemplados porque no se ven y el problema es porque no se pueden ver, porque no tiene esa capacidad de participar en redes sociales, porque las redes sociales son inaccesibles para ellos. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Y estoy hablando de gente con problemas de motricidad severa, que no pueden acceder a un ratón o un teclado, gente con discapacidad cognitiva, gente con, digamos, espectro autista o un Asperger severo. Esas personas, además de su problema de discapacidad físico, si lo tienen, o sensorial, si lo tienen, se une un problema de comunicación, ya que tienen también un perfil de discapacidad cognitivo. Entonces, no es que se les olvide, pero es que tampoco hay una solución, una panacea universal para todas las discapacidades. Muchos de los que trabajamos en accesibilidad se callan o no quieren reconocer una realidad. La tecnología actual, por desgracia, no es suficiente como para garantizar una accesibilidad universal real, y es una pena. No, yo pongo el caso de, imagínate una persona ciega, sorda y con un nivel de espectro autista. Mira, eso ya, pues los hay. No, no, claro. Los y dices tú, ¿y cómo hago una web accesible para esa persona? Que es muy complicado. Y la tecnología ahora mismo no es una solución que pueda satisfacer todas las necesidades de todo el mundo. El día que tengamos la posibilidad de conectar la máquina al cerebro, pues quizás, pero hoy todavía no hay posibilidades. Y yo creo que, bueno, has hablado de, aunque sea parcial o temporal, ¿no? Porque parece que, por lo menos como yo lo veo, quizá ya digo por desconocimiento, hablamos de algún tipo de problema, pues ya sea físico, motriz, pero no nos podemos olvidar de que en un accidente de tráfico podemos durante un periodo de tiempo, por un golpe, quedarnos sin poder usar la mano derecha y el codo izquierdo, por poner un ejemplo. Sí, sí. Con lo cual, ya no solamente es la gente que, digamos, tiene en su día a día, ¿no?, este tipo de problemas, claro, sino que tenemos que pensar en situaciones puntuales que puede pasar a cualquier persona. Voy a ir más allá. Yo es un término que he acuñado en muchas de mis charlas, cuando participo en congresos y demás, y es que la idea de es que todos somos discapacitados por una sencilla razón. Todos los seres vivos de este jodido planeta tenemos una cosa en común. Todos envejecemos y la vejez trae la discapacidad. Tú con 20 años, con 30 años, puedes correr perfectamente, ves por la calle perfectamente, te vas de juerga los fines de semana y demás. Cuando vas cogiendo edad, un día que vuelves de juerga, aparte de ver doble, dices tú, me han dado garrafón. No, es que tu hígado envejece. No, está claro. Y claro, si tú piensas solo que la accesibilidad es para la gente con discapacidad, no, es que la gente mayor tiene problemas de oído, problemas de visión. La presbicia la tenemos actualmente a partir de los 40 años, cuando la presbicia hace 40 años se diagnosticaba a partir de los 55 años y ahora estamos en los 40. Uh-huh. Entonces, el diseñar con criterios de accesibilidad no es diseñar para ahora, es diseñar para todos, para ahora y para el futuro. No, claro, y además, esto que comentas precisamente se da en ciertos teléfonos, ya sea, por ejemplo, domésticos o móviles, con, bueno, por ejemplo, los números más grandes, ¿no? Porque como dices, para nuestros abuelos o para nuestras abuelas, que tengan esa facilidad de verlo, o a lo mejor con un altavoz que suene más fuerte, ¿no? A mi abuela le pasaba precisamente que dices que es que yo no oigo el teléfono. 9-5. Entonces, bueno, pues sí, yo no puedo estar más de acuerdo, porque tengo un caso que precisamente lo que dices tú, de cara al futuro, es cuando tenemos que pensar también en ello. Claro, y el tema está en que, por desgracia, en las universidades, en los centros de formación, en los programas educativos, no se contempla esa necesidad de la accesibilidad para todo el mundo. cuando se habla del tema de la inclusión social, del diseño universal, del diseño accesible, siempre se pone la típica foto del ciego con el bastón, o de la persona con la silla de ruedas, o de la persona con el audífono en la oreja, y no ponen una persona mayor que puedes ser tú dentro de 40 años. No, no, eso sin duda. Yo, de hecho, hasta hace bien poquito, mi compañero de podcast, que tuvo que dejarlo porque tenía demasiado trabajo y no podía dedicarle tiempo, yo le comenté en un programa, digo, mira, yo uso gafas, tengo una visión normal, pero creo que es importante concienciarse porque no sabes lo que te va a pasar en un futuro. A lo mejor pierdes visión más rápido de lo habitual porque estamos usando, los que somos videntes, el ordenador o las pantallas de móvil más habitualmente de lo que obviamente se hacía hace 5 años. Con lo cual pues es algo que hay que tener también en cuenta, ¿no? Claro, el catálogo de enfermedades y de discapacidades es algo que es dinámico. Con los cambios de hábitos sociales y demás, aparecen nuevas enfermedades y nuevas discapacidades. Hasta hace relativamente poco no se creía que la depresión fuese una enfermedad. Ahora se diagnostica como tal. Hasta hace relativamente poco se pensaba que solo existía un tipo de daltonismo. Ahora se sabe que hay unos 6 tipos. Entonces, a lo mejor tienes discapacidad legal. Yo siempre hablo de discapacidad legal y discapacidad real, porque hay discapacidades reales que no son legalmente reconocidas. Entonces, hay gente que es discapacitada y no lo sabe. Claro. De hecho, un amigo mío es daltónico y en su trabajo hicieron un test de daltonismo y muchos de los diseñadores, bueno, estuvo como becario en Designit, que es una marca de diseño a nivel mundial, y decía, es que compañeros míos de trabajo han subido a hacer este test y siendo diseñadores han descubierto que son daltónicos y me preguntaban que qué hacían ahora. Y él les decía que claro, que tú, ¿qué has hecho hasta ahora? ¿Has vivido tu vida con la situación que tenías y no había ningún problema? Pues esa gente, claro, es lo que dices, que no saben que son, en este caso, daltónicos, ¿no? Que tienen una discapacidad. Bueno, pues te adaptas. Yo creo que esa es la parte que nos toca a todos, ¿no? Claro. Yo no sé si podías definirnos un poquito más las diferentes barreras que crees que nos podemos encontrar en términos de accesibilidad cuando hablamos de web, para quizá enfocar un poco más lo que hay que hacer mejor. Pues mira, te comento principalmente basándome en los propios principios de la WCAG, del WCAG 2.0, que es que todos los contenidos, hablamos de contenido como elemento fundamental de la web, sin contenidos no hay web, todos los contenidos de una web deben ser perceptibles. Cuando hablamos de perceptibles no es que se vean, sino que sean detectables por alguno de nuestros sentidos. Un audio debe ser escuchable, una imagen y un vídeo deben ser visibles, un texto debe ser legible. Claro, dirás tú, bueno, y el que no vea, ¿cómo hace esa imagen visible? Con la gran solución de la accesibilidad web a todo lo perceptible, las alternativas. Las imágenes tienen alternativas textuales, que es ese famoso atributo ALT del tag IMG, ¿vale? La alternativa a una imagen debe ser un texto. La alternativa a un audio debe ser una imagen, que una imagen debe ser su alternativa a un texto. Ya lo tenemos los tres contemplados. La alternativa a un vídeo es más complejo, porque todos los elementos multimedia, como son tempo dependientes, o sea, el contenido va cambiando con el tiempo, su alternativa debe ser algo que acompañe al audio que tiene el vídeo, subtítulos, que sean legibles con su contraste de color, pero además debe llevar una audiodescripción para que el ciego pueda seguir lo que sucede en el vídeo mientras están los silencios. Y ya para nota, para decir esto es tela de accesible, una descripción en texto de lo que se muestra en el vídeo, para, por ejemplo, personas sordociegas o personas que no pueden seguir el vídeo en su tiempo porque o tienen un trastorno visual que le permite ver imágenes en movimiento, que yo pensaba que esto era muy raro, pero no es tan así. En torno a 2 millones de personas en el mundo tienen ese trastorno. O personas que, lo más idiota que te puede venir a la cabeza, su navegador web no puede reproducir el vídeo. Y es un problema que se está dando muchísimo actualmente. Y entonces tu vídeo que has colocado ahí con tus subtítulos, tu audio descripción y demás, está en un formato no estándar, por lo que tu vídeo no es accesible. Bueno, eso ya entramos en lo que nos preocupamos, ¿no? De dar fallbacks. Claro, ese es el tema de la robustez. Tu web debe ser robusta porque debe ser perceptible, operable y comprensible en cualquier situación, cualquier navegador, en cualquier tecnología, en cualquier plataforma. ¿Cómo se consigue que tu web sea robusta? Utilizando tecnologías estándares. HTML5 es un estándar, CSS3 es un estándar, JavaScript no intrusivo es un estándar, Silverlight no es un estándar, Flash no es un estándar y por suerte el tiempo ha dado la razón a todos los profesionales de la accesibilidad y Flash está muerto, felizmente muerto. Entonces, cuando los profesionales de accesibilidad hablábamos de utilizar tecnología estándar, no utilicéis Flash, ¿por qué es? Porque en la actualidad más de la mitad de los usuarios de Internet acceden a la web a través de dispositivos móviles que solo reproducen en sus navegadores estándares. Claro. No admiten otras tecnologías. De hecho, hace algún tiempo Google anunció, por fin, que no solo no iba a reproducir, llamémoslo películas o animaciones en Flash, sino que las iba a bloquear a partir de noviembre de este año en su versión estable de navegador, las iba a bloquear. En su día Adobe quiso seguir empujándolo, anteriormente Macromedia, y en iOS, por ejemplo, desapareció en los móviles, desapareció en Android. Bueno, yo lo hablaba con mi compañero a principio de este podcast, en el episodio número 1, y me alegra un montón, sinceramente, porque la gente no se da cuenta que no solamente no es accesible, sino que traen otros muchos más problemas que no es poco, temas de accesibilidad, ¿no? Lo cual me un coladero de seguridad, luego el rendimiento de la máquina, no. Temas de SEO, podemos estar un rato hablando simplemente sobre los problemas que dan porque eran un desastre, sinceramente. Y bueno, ya vistos los problemas, vamos a centrarnos en las soluciones, ¿no? Que es lo que hemos venido aquí a hacer. Siempre claro, que escuchamos en accesibilidad, nos vienen a la cabeza los lectores de pantalla, ¿no? ¿Qué ventajas crees que hay, tú que los conoces más, unos de otros, y si nos puedes nombrar alguno, y qué soluciones podemos encontrar? Bueno, principalmente está el tema de las alternativas, los ALT para imágenes y los titles para aportar más información. Por cierto, nota para navegantes. El title no debe llevar el mismo valor que el alt. El title es para dar aún más información que un ALT. Que hay diseñadores que ponen el mismo valor para un title y un alt. Y no es así. El alt es una alternativa a la imagen y el title es una alternativa para agregar más información sobre la utilidad, funcionalidad o el contenido que proporciona ese elemento que lleva el title. Perfecto. Luego está el tema de JavaScript, que hasta hace relativamente poco se lleva a regular con lectores de pantalla y con otros productos de apoyo, no solo lectores de pantalla. También con sistemas de control por voz, tipo Dragon Natural Speaking, o magnificadores de pantalla. Esto que se ha puesto de moda de te llevo el foco de atención de tu navegador al campo que tiene el error en el formulario, que algunos de usabilidad dicen que es lo correcto. Para alguien que use magnificador de pantalla, que de repente su magnificador, para la gente que no sepa lo que es, como hacer una lupa software que te amplíe la pantalla unas 80 veces, o sea, un recuadro de 60 por 60 píxeles ocupa toda tu pantalla. Entonces, imagínate que tú estás intentando leer el texto del encabezado de la página y de repente aquello se empieza a mover solo. El usuario se vuelve confuso, llega en una zona gris que suele ser el fondo de un cuadro de formulario y el diseñador dice, lo he hecho genial. Pues no, Nunca hay que cambiar el foco de atención del usuario sin avisar antes de ello. Entonces, una de las grandes frases de la accesibilidad es todo para el usuario, pero con el usuario. No puedes provocar ninguna reacción si no ha habido antes una acción del usuario. Perfecto. Bueno, pues que tome nota todo el mundo, ¿no? Luego, otro de los principios de Wildcat es que la web debe ser operable, que aquí hay mucho tema de que sea operable en cualquier tipo de dispositivo. Todavía me encuentro alguna que otra web que pone eso de pulse enter para continuar con el proceso. A ver cómo coño pulso yo enter en el iPhone. Sin duda. Entonces, no hay que depender de dispositivos. La web proporciona suficientes mecanismos como para hacer que una web sea operable. Eso de pasar el puntero del ratón por encima de un elemento para desplegar algo en un ordenador de sobremesa está muy guay, pero en una tablet o un dispositivo móvil o en la televisión no hay puntero del ratón. El on mouse over no es funcional en una web accesible, en una web moderna. ¿Que lo puedes utilizar? Por supuesto, tú puedes hacer en la web lo que te dé la gana, pero si lo haces, tienes que garantizar que el usuario que no pueda disparar ese evento o mouse over pueda acceder a esa información, a ese contenido que le estás ocultando. Bien porque pones un enlace para desplegar el menú, bien porque ofreces una alternativa a ese mecanismo mediante un botón de desplegar todos los elementos, o bien porque detectas que la página web se está mostrando en un dispositivo que no tiene ratón y lo despliegas automáticamente. De alguna forma, tú no puedes impedir al usuario acceder al contenido y a la funcionalidad. Perfecto. Y si nos centramos en dispositivos que ayuden a navegar por la web cuando una persona tiene pues o impedimentos o un problema puntual, herramientas ya sean físicas o de software, ¿qué soluciones podríamos encontrar? Pues vamos de las más extremas y rudimentarias a las más avanzadas, ¿vale? Perfecto. De las más rudimentarias, un bolígrafo con capuchón capacitivo para personas que solo pueden mover el cuello. Yo he visto una persona manejando su iPad con un bolígrafo que el capuchón era capacitivo y perfectamente. Eso sí, para gestos con dos dedos no había forma. Este mismo elemento, aplicado en una diadema que se coloca en la frente, es lo que se conoce como licornio. Es una especie de apéndice largo que permite a una persona con movilidad en el cuello pulsar teclas, pulsar, tocar pantallas y demás. Vamos avanzando en complejidad. Algo tan, digamos, sencillo como un joystick, que cualquiera que tiene más de 15 años sabe lo que es, pues es aplicado por personas que solo tienen movilidad parcial en la mano, pueden mover la muñeca, para usarlo a modo de ratón, porque el trackball, que es una especie de bola grande que hace las veces de ratón, implica un poco de movilidad en los dedos y también movilidad en el brazo. Entonces, el joystick es para aquellas personas que solo tienen movilidad en la muñeca y en algún dedo. Nos vamos metiendo poco a poco en software. Más simple, un magnificador de pantalla que simplemente usa un algoritmo. Bueno, digo simplemente, ahí hay mucho algoritmo, pero bueno, por simplificar, que amplía lo que se ve en pantalla, hace control del scroll, seguimiento del puntero del ratón si lo hay, incluso hace funciones de OCR, anti-aliasing, pero bueno, de magnificación de pantalla podría hablar una hora, entonces vamos a dejarlo. Otro más complejo, un barredor. Diréis, ¿qué es un barredor? Un barredor es un software que va moviendo el foco del ratón de izquierda a derecha, arriba a abajo, pasando de fila en fila, y el usuario puede controlar cuándo hace clic, cuándo para el movimiento, cuándo continúa. ¿Cómo puede el usuario controlar eso? Pues como buenamente pueda el usuario. Hay barredores que reaccionan a la pulsación de una tecla, al guiño de un ojo, al soplido o al silbido del usuario en un micrófono. Si el usuario no puede mover los ojos, pero puede respirar, hay infinidad de formas de controlar un barredor. Stephen Hawking, por ejemplo, navega así, uh-huh, utilizando un barredor. ¿Más complejo que un barredor? Pues un teclado en pantalla, no solo el de Windows. Hay teclados predictivos en pantalla, como por ejemplo Dasher, que tiene inteligencia artificial para ir conociendo tu léxico, tu vocabulario y demás, para ser lo más útil posible. Además, Dasher, lo chulo es que él va recolocando las teclas dinámicamente, por ejemplo, colocándote después de una J, te coloca a la izquierda la O, arriba la U, a la izquierda la I, abajo la A, abajo a la derecha la E, como diciendo que no te muevas demasiado para encontrar la siguiente letra. Sí, por facilitar. Claro. Más complejo, pues aquí ya llegamos al lector de pantallas. El lector de pantalla es algo muy complejo porque es un intérprete. El lector de pantalla analiza la información visual que aparece en la pantalla, la traduce a un lenguaje comprensible para una persona ciega y la transmite a través de un canal comprensible para la persona ciega, bien sea por una síntesis de voz o bien por un canal Braille, utilizando una línea Braille con dispositivos hardware, que lo que son servomotores que van subiendo y bajando puntitos, formando varios caracteres en formato Braille. Uh-huh. ¿Más complejo que eso? Pues navegadores específicos para personas con discapacidad cognitiva, autismo, Asperger, síndrome de Down, porque son navegadores que intentan traducir la información a personas que tienen problemas para entender. Son muy complejos por dentro. Y lo más complejo, no por la función que hace, sino por la tecnología que tienen dentro, es lectores del movimiento del ojo para sustituir el ratón. O sea, controlan tu mirada, intuyen dónde quieres estar mirando y colocan el puntero del ratón ahí. Dependiendo de un movimiento del párpado o de la intensidad con la que miras, por ejemplo, si miras fijamente, reproducimos un movimiento automático en el iris de fijación de la mirada y hay sistemas que lo detectan para hacer clic ahí. O sea, ya eso estamos hablando de un dispositivo que está valorado en unos $6,000 para el usuario. Encima de tener un problema puntual o un problema habitual, hay que gastarse más dinero. Eso ya. Eso es lo que se llama impuesto de discapacidad, como decía mi amigo Enrique Varela, que encima de que estamos jodidos por la sociedad, nos toca pagar más. Yo siempre pongo el ejemplo de tú para salir a la calle necesitas ropa, unos zapatos y ya está. Yo además tengo que pagar un bastón que vale entre 35 y 120 euros. Como mínimo. Hombre, si ya hablamos de un bastón con sensor láser para los obstáculos de la altura, porque yo encima de alto, de ciego soy alto, o sea, en España, en España legalmente los árboles y los toldos están a una altura de 1,80 m, yo mido 1,85 m, yo me peino para atrás con toldos, árboles y demás. A mí me pasa igual, vas andando por la calle y eso que yo veo, y te vas golpes con las cosas. El otro día, sin ir más lejos, me pegué con una señal que había pegado en todo, que digo yo, ¿y esto por qué está aquí? Claro, pues legalmente está permitido. ¿Por qué? Pues no lo sé muy bien. La excusa es que la media de altura, pero es que las medias de altura, lo que consiguen, las medias solo consiguen resultados mediocres. Uh-huh. Hay otras formas de hacer las cosas y de hacerlas bien. Y lo más complejo, pues asistentes virtuales como Siri y demás. Uh-huh. Que parece que la gente lo utiliza nada más que para que Siri les diga chistes o para que Cortana lea frases inteligentes, pero hay personas que sin un Siri o un Google Assistant no pueden entrar en su casa porque tienen una casa domótica, porque son personas que solo pueden mover de cuello para arriba. Y abrir la puerta de su casa lo tienen que hacer a través de un asistente de este tipo. Bueno, pues la verdad que sin conocerlos, por lo menos yo, hemos sacado un montón de posibles herramientas que voy a intentar dejar todas y cada una en las notas del programa para que la gente la conozca un poquito mejor. Muy bien. Y tengamos más en cuenta ciertas posibles soluciones, ¿no? Claro, además pienso una cosa, que mucho esfuerzo de investigación y desarrollo para aportar soluciones para personas con discapacidad, se convierten en el futuro en elementos o productos utilizados por todo el mundo. Los sensores láseres que, por ejemplo, sirven para detectar obstáculos en sillas de ruedas, en bastones y demás, que por cierto un bastón con sensor láser actualmente cuesta 1.000 euros. Entonces prefiero darme el tortazo que no pagar 1.000 euros, porque la economía no está para tal. Pero esa tecnología luego se utiliza en productos de índole cotidiano. Siri, el sistema de reconocimiento de voz, ha nacido de productos específicos diseñados para personas que no podían usar el teclado, que solo podían hablar. El tiempo, lo que pasa, que esas empresas han invertido mucho en investigación y desarrollo para ayudar a personas con discapacidad, pero han visto que se puede abrir más el mercado. Entonces, que la gente no piense que invertir en discapacidad es solo para discapacitados. Es para el mañana, porque bien porque lo puedas necesitar tú por un accidente, o bien porque de ahí sale un invento revolucionario que ayude a todo el mundo. Uh-huh. Por cambiar un poco de tema, sí. Me gustaría preguntarte para la gente que no tiene tanto conocimiento, ¿qué es Wide Area? ¿Wide Area, mi opinión o el término oficial? No, no, tu opinión. Aquí hay que mojarse. Vale, para mí Wide Area es un parche que crearon para intentar solucionar un problema muy grave que había en HTML4 cuando se puso de moda la web 2.0, de vamos a hacer todo dinámico, vamos a hacer todo interactivo, vamos a hacer todo extra mega guay usando JavaScript intrusivo y demás, y dijeron, ops, hemos querido trasladar las interfaces nativas de escritorio a la web y hemos creado un problema de accesibilidad brutal. Porque los productos de apoyo no tienen información suficiente para interpretar qué está sucediendo en esa web, para transmitirlo a la persona ciega, o a la persona con discapacidad física, o a la persona sorda. ¿Cómo conseguimos que ese HTML4 tenga más información que ayude al lector de pantalla? Creando una extensión del lenguaje, que eso es Wide Area oficialmente, una extensión de HTML4. Para mí es un parche mal concebido y mal orientado y mal coordinado, porque actualmente cada navegador soporta Wide Area como le da la gana, pero es que cada producto de apoyo, o sea, un lector de pantalla, dependiendo de su versión, del fabricante y demás, lo soporta de una manera distinta. Entonces, eso al final no es una solución universal y viable, porque yo puedo acceder a una web hecha accesible con Wide Area, pero otro ciego que utilice otro lector de pantalla y o otro navegador, a lo mejor no puede acceder a ella. Entonces, para mí es un parche. Claro. Claro. Por ejemplo, un ejemplo quizá más entendible sería el que muchos usamos como botones, los links, ¿no? Sí, además eso es un error no solo de accesibilidad, sino un error semántico. Y para aquellos del SEO, un link que como texto tenga aceptar o continuar, en algunas versiones del algoritmo de Google o en el de Bing, se penaliza. Porque aceptar es un link cuyo identificador es una sola palabra. Un identificador de una sola palabra no quiere decir nada. Un botón que diga aceptar sí tiene significado. Entonces, usar elementos de forma inapropiada, por ejemplo, un P que reacciona al elemento onClick. ¿Cuándo un P ha sido un botón? ¿Cuándo un P ha sido un botón? No, señores, tenemos link, tenemos button, tenemos input submit, tenemos de todo y tú tienes que poner un P. Entonces, eso no es buen JavaScript, eso es JavaScript intrusivo. Eso no es un JavaScript sostenible, es un JavaScript que va a crear muchísimos problemas. Bueno, yo creo que más o menos está quedando claro qué es la accesibilidad, qué problemas hay, pero ahora vamos a pasar a niveles de accesibilidad, ¿no? Hace algún tiempo, cuando teníamos la costumbre de poner en una web, esta web ha pasado por el estándar A AA o AAA del W3C decía que la web era una web consistente o no tan consistente y una web que era más o menos accesible. Me gustaría sobre todo que nos digas qué implican cada uno de ellos para los que no lo conocen y sobre todo la parte importante que está yo me sé la respuesta. ¿Realmente se cumplen? Y además te voy a aportar mi opinión. He sido durante más de 10 años consultor en accesibilidad y bueno, estos tres niveles de accesibilidad de WCAG, pues bueno, el nivel A es el más simple y intenta garantizar el acceso suficiente al contenido y la funcionalidad de una web para personas con discapacidad leve o que utilicen dispositivos estándares. Por ejemplo, si el estándar hoy es un iPhone o un Android versión 5 y demás, o un Windows 7 con Microsoft Edge, pues la A simple soporta eso. La AA intenta garantizar el acceso al contenido y la funcionalidad, porque la gente muchas veces se queda en el contenido y se olvida de la funcionalidad, intenta garantizar el acceso a la mayoría de personas con discapacidad reconocida dentro de los perfiles más comunes, que son el visual, el auditivo y el físico. Uh-huh. Estoy dejando fuera el cognitivo. WCAG 2.0 sobre todo. Uno, la versión 1 tenía un poco pendiente el cognitivo, pero la 2.0 ha mirado al otro lado. Yo lo veo un error muy grave, pero bueno. Y el nivel AAA, bueno, opino después. Intenta garantizar el acceso a todas las personas con y sin discapacidad. Mi opinión, el nivel AAA es absurdo. Porque no se puede garantizar el acceso a todas las personas, por lo que comenté antes de los límites de la tecnología. Uh-huh. Pero es que además, algunos requisitos de nivel AAA son muy necesarios para el nivel AA. Y lo han metido en AAA, no sé por qué. Por ejemplo, el contraste de color en los textos para una aplicación de escritorio, para una web en un escritorio, está bien el AA porque la pantalla es grande. Pero si ese contraste, ese texto te lo lleva a la pantalla de un teléfono, o aplicas el nivel de AAA, o ese contraste no es suficiente. Entonces, tu web cumple la AA en escritorio, pero no la cumple realmente en el teléfono. Entonces, hay un mal reparto de los criterios de AAA y también hay un mal uso de la AAA porque hay cosas que parecen absurdas. Por ejemplo, hay temas de unos niveles de control de la semántica que no son necesarios porque ni siquiera los productos de apoyo como lectores de pantalla acceden a esa información semántica. Entonces, la AAA esgrime un argumento de no, es que esto hay que hacerlo así. Ya, pero es que eso no ayuda a nadie realmente. Porque ningún usuario con o sin discapacidad accede a esa información. Ni siquiera el uso de metadatos extradescriptivos. No los keywords, los descriptions, no los names. No, otros metadatos que ni siquiera los navegadores utilizan. Entonces, nivel AAA, personalmente opino que hoy en día es un absurdo querer hacer una web AAA. Más bien hay quien lo hace para fardar o para ponerse una medallita política. Pero bueno, son los criterios legales. A es lo mínimo necesario como para decir que te has preocupado. AA es el nivel exigido legalmente y el que garantiza un acceso a la mayoría de personas. Y el AAA es un nivel que dice garantizar el acceso a todo el mundo y no es así. Luego creo que otro problema, porque además esto creo que es un problema, es cómo afrontan los distintos sistemas operativos la accesibilidad, ¿verdad? Creo que sin ningún tipo de dudas, y espero no equivocarme, diría que iOS o Apple en este caso es de lo más accesible. ¿Puedes contarnos un poco tu experiencia y decirnos cómo los ves tú, que eres un profesional de esto? Pues te comento. Apple antes, es que hubo un antes y un después con macOS X Panther. Uh-huh. Ahí Steve Jobs dijo, hostia, hay gente con discapacidad y tienen dinero. No, esto hay que hacerlo bien, señores. Señores ingenieros, señores antropólogos, señores psicólogos, hay que dar acceso a todo el mundo. Es que esto es muy complicado. Me importa tres pepinos. Que lo hagáis. Y Apple ha invertido un montón de dinero, un montón de tiempo en dar soluciones a las personas con discapacidad y meterlas en el propio kernel del sistema operativo. ¿Por qué el lector de pantalla de Mac va mejor en estabilidad que el de otras plataformas? Porque está corriendo un escalón por encima del propio kernel del sistema operativo. O sea, uh-huh, una zona muy robusta. En Windows hay mucha accesibilidad también, lo que pasa que va y viene. Es un poco ambiguo porque Windows, el tema está en que hay varios frameworks para diseñar interfaces. Con esto no quiero decir que Mac sea todo accesible, ¿eh? No. Desde luego. Yo hablo a nivel de arquitectura, que en Mac hay más posibilidades de que haya más cosas accesibles que en Windows. Pero claro, por cada aplicación de Mac hay unas 30 en Windows. El ecosistema de Windows está mucho más poblado de aplicaciones porque también hay más usuarios, más desarrolladores y demás. Pero sí es cierto que Apple se ha preocupado por proporcionar una accesibilidad desde la base. En Windows, un producto de apoyo, incluso los desarrollados por Microsoft, se ejecutan como una aplicación más. Estás en el espacio de ejecución de las aplicaciones. Y los lectores de pantalla se cuelgan y el ciego se queda de ¿y ahora qué hago? Claro. El magnificador se cuelga y era la persona que ve poco de el iconito estaba arriba a la izquierda, pero estaba al lado del Word. Mm. Bueno, pito gorgorito. O la persona que no puede tocar el teclado y utiliza un reconocedor del habla, pues o pega voces para que venga el vecino o no hay manera. Entonces, sí es una ventaja que Apple piense y apueste porque la accesibilidad debe ser parte del sistema operativo y no un extra de una aplicación. Yo lo veo de una manera quizá... bueno, yo no. Creo que muchas empresas lo ven como... Has dicho tú, si los ciegos tienen dinero, es más público al fin y al cabo. Aunque sea por el puro egoísmo, aunque fuese tan rastrero, porque creo que no es otra palabra, yo creo que debería hacerse más accesible todo. Dices, si estamos llegando a más público, posiblemente ganemos más dinero. Y como bien has dicho tú, tenéis que gastaros dinero en bastones, en mil herramientas, en muchos casos, que cuestan un auténtico dineral. Con lo cual, aunque fuese solo por eso, yo diría, oiga, señores, denos más trabajo a los desarrolladores y, por otro lado, ustedes intenten ganar más dinero. Yo lo veo claro, más por la parte ética de que la web está concebida para que sea para todos y en cualquier situación, pero bueno, eso ya es mucho decir, creo. Bueno, ten en cuenta que lo de la web accesible fue después de la web. O sea, sí, cuando nació claro, la web, esto es para todo el mundo que pueda acceder al ordenador. Está o sea, claro. El señor Tim Berners-Lee ahora sí apoya mucho la accesibilidad, pero en los primeros días no había en la foto ninguno con discapacidad. Está claro. Y ahora entonces, yo voy a hacer una pregunta, sí, un poquito trampa, que yo ya he escuchado esto sobre ti, pero me gustaría que me lo comentes. ¿Qué opinas sobre la accesibilidad de Android? Bueno, ¿la actual, su evolución? No, hombre, la actual. Seamos buenos, ¿no? Si hablamos de Android 7, se ha dado un paso para atrás con respecto a Android 6. Android 6 estaba muy bien. Pero el problema es que Google, en vez de tomar una decisión fuerte de señores, vamos a hacer esto así y demás, Google se ha puesto la banderita de todo es libre, todo es para los desarrolladores, haced lo que queráis, aunque por detrás está diciendo no, aquí yo controlo el cotarro, me tenéis que dar vuestros datos, sistema de monetización lo impongo yo, pero bueno, uh-huh, el problema está en que Google crea unas herramientas, unas guías de diseño, unos elementos para hacer las aplicaciones accesibles y ni siquiera ellos los utilizan. Entonces, Android es accesible, es usable. O sea, hay muchos ciegos que utilizamos Android. ¿Es igual de accesible que iOS? Yo diría que no, porque la accesibilidad no es solo hacer las cosas, acceder al contenido. Es hacer las cosas, acceder al contenido y no pillarte un cabreo de la frustración para realizar las tareas. iPhone es más cómodo. Entonces, es más gratificante. También es más sencillo y también es más limitado. En iPhone, en iOS, no hay tanta libertad como en Android. También es cierto. Pero a veces, cuando te vas haciendo mayor, dices, mira, prefiero ser menos libre, pero vivir más cómodo. Entonces, vamos a decir que Android es accesible, pero podría ser muchísimo más accesible si Google y la comunidad se lo tomasen más en serio. Y es una pena porque Android lleva perdiendo oportunidades de adelantar al resto en cuanto a accesibilidad desde la versión 4 de Android. Ya vamos por la 7. Bueno, que conste que yo no soy fan de ninguna marca, aunque parezca que estoy apoyando más a Apple, pero... Hombre, yo mi premisa es... Yo siempre digo, ah, tú eres muy de Apple. Digo, no, yo soy de lo que me permiten utilizar. O sea, yo, por ejemplo, tengo un Apple Watch, pero me encantaría tener un Moto 360. Pero el problema es que el Moto 360 no tiene lector de pantalla. Entonces, me tengo que conformar con el Apple Watch, que estoy muy contento con mi Apple Watch, funciona muy bien, le doy muchísima utilidad, pero me quedo con las ganas de probar otros wearables. Claro. Entonces, una cosa es decir, tú tienes un iPhone porque quieres, sí, tengo un iPhone para mi uso personal, pero yo ahora mismo, por ejemplo, en mi trabajo, uso unos 11 dispositivos con 4 sistemas operativos distintos. O sea que esta mañana he estado con Android, he estado con Tizen, he estado con iPhone, he estado con Windows Phone y no estoy con Bada porque ya está muerto. Pero lo que te quiero decir, que uso lo que puedo usar y a veces incluso me he tenido que crear mi propio lector de pantalla. Por ejemplo, cuando estuve trabajando, desarrollando un proyecto para Google Glass para personas con discapacidad cognitiva, lo primero que tuve que hacer es crearme mi propio lector de pantallas para poder trabajar, porque las Google Glass no lo tienen. Entonces, como decía un compañero desarrollador, la vida del desarrollador es triste y solitaria, porque te metes en unos berenjenales y si tienes discapacidad es aún peor. Bueno, pues a ver si con nuestro mínimo granito de arena dentro de lo que es todo este ecosistema podemos intentar ayudar un poco. Y ahora todo ayuda, un poco todo ayuda. ¿Cómo? Bueno, sabemos que hay ciertos países que se toman la accesibilidad más en serio. Has mencionado la ley 508, si no me equivoco, de Estados Unidos. Pero en España, mira que yo soy poco de dar en el clavo, pero creo que no somos excesivamente serios con temas de accesibilidad. La creamos, obligamos a tenerla, pero luego nosotros, nuestros estamentos, como ellos han creado la ley, lo dejamos ahí, ¿no? Que no son tan accesibles que deberían. Mira, hasta precisamente este año te iba a dar la razón. Yo en el año 2009, el 2 de enero, porque el 1 de enero era festivo, fui a poner mi denuncia contra la web de la Junta de Andalucía, porque el 1 de enero del 2009 se empezó a aplicar la Ley de Igualdad de Oportunidades en la Sociedad de la Información, y todas las webs de la administración española tenían que ser accesibles. Entonces yo fui a contribuir como persona ciudadana de España y demás y a poner mi denuncia, porque es el camino legal para reivindicar tus derechos, denunciar que no se están cumpliendo con ellos. Mi denuncia se desestimó porque se dijo que la Junta de Andalucía tenía la voluntad de solucionar los problemas. Hasta el 2013, yo diría 2014, no se han solucionado más de la mitad de los problemas. y aún sigue habiendo zonas no accesibles. Pero hay la voluntad de solucionarlo, ¿eh? Eso que conste. Pero por eso te decía que te iba a dar la razón hasta este año. Este año, por fin, tanto el Corte Inglés, Vueling, Iberia, Renfe todavía no, porque tiene que tener un enchufe muy alto, pero todas esas grandes empresas este año o van a pagar o han pagado multas por ofrecer servicios online no accesibles. Y para el año que viene, pues bastantes más. ¿Por qué? Porque se denunciaron en su día, se han ido aplazando porque la justicia en España es muy lenta, pero ya se dicta sentencia y se ejecuta la pena. Y por supuesto, cualquier perito en accesibilidad web se mete en una página web de estas empresas y dice, es que con la portada ya te hago el peritaje, ¿verdad? No tengo que profundizar más. También tiene que ver con la filosofía de las leyes. España, muchos países de Europa creen, apuestan por la reinserción y una ley no punitiva. En cambio, Estados Unidos es el que la hace, la paga. Y la paga con el bolsillo. Entonces, la ley 508 establece que tú incumples la ley por crear una barrera de accesibilidad, bien sea física o tecnológica, y ha habido multas de entre 6.000 y 600.000 dólares. Hay una franquicia de supermercados del medio oeste de Estados Unidos que porque un establecimiento no tenía una rampita para subir, tuvo que, no sé si fueron 2,5 millones de dólares entre la obra, la multa y la indemnización a la persona. Me parece porque sí, muy necesario. Pusieron escalón hasta donde no tenían que, perdón, pusieron rampa hasta donde no tenían que ponerla. Pero bueno, la gente, por desgracia, aprende a palos, y cuando son palos al bolsillo, pues más. Por ejemplo, Iberia, una de los absurdos legales, Iberia está amenazada con prohibirle aterrizar en Estados Unidos si no hace todos sus servicios online accesibles. Cambio en Europa, son los mismos servicios y aquí no se le ha dicho nada. Mira, para unas cosas Europa es peor, ¿no? Que parece que siempre somos más honrados, mejores que Estados Unidos. Me alegra que, sinceramente, que se le echen a la cara esos problemas, porque tenemos que ayudar a que las cosas vayan mejor. Si no, no sé para qué estamos aquí. Por lo menos los que nos dedicamos al desarrollo, ¿no? Que podemos hacer tanto. Claro. De todo modo, si os digo que el Mandatory 376, que es la versión 508 de Estados Unidos, pero en Europa, sí se quiere volver más punitivo, porque llega un momento en que los propios políticos dicen, o aquí pegamos palo o aquí esta gente no hace nada. Claro, y llega un momento en que la sociedad integra a personas con discapacidad dentro de todos los sectores. Ya es, no es tan raro ver a un político con alguna discapacidad. Entonces, digamos que hemos ido escalando en la sociedad para hacer marca de que no se están respetando derechos humanos. Un simple derecho como poder votar en España hoy en día no es posible para muchas personas. Ya, o sea, si nos extrapolamos, yo he tenido problemas, digo, ya que tenemos un DNI electrónico que es tan accesible y que están, que solo funciona en Windows con Internet Explorer. Eso iba a decir yo. Que creo que yo, que no tengo por suerte ningún tipo de problema, digo, ¿ya me estás obligando a comprar un dispositivo? Digo, entiendo perfectamente que no venga cuando te sacas el carnet de identidad, pero hagamos las cosas más fáciles, porque luego hacer ciertos papeles en la administración es complicadísimo. Es accesible, pero no es fácil de manejarte por los menús, incluso digo, para una persona como yo, que precisamente no me considero torpe en Internet, sino todo lo contrario. Claro. Sí, pero es que además no es accesible, porque utiliza un plugin Java. Sí, bueno, eso es otro tema. Dejémoslo aparte. Vale. Podemos, yo me saca de mis casillas. Has comentado tú antes el ejemplo de Renfe. Yo creo que esa siempre ha sido la risita, ¿no?, de todos los desarrolladores. Y la página de Renfe, ja, ja, ja, ja. porque incluso con el rediseño, hay que decirlo, hay algunas cosas que no están del todo bien. Y yo hablo en este caso de Madrid. Si hablamos de cercanías, hay otras ciudades obviamente con cercanías, pero Madrid es una de ellas, ya es la risa. Pero es que en algunas cosas incluso esta revisión ha ido a peor en cuanto a usabilidad y accesibilidad. Es que dice tú, vale que mejores poco, pero no me empeores. Y es que han conseguido lo imposible, que es empeorar algunas cosas incluso, porque es lo que tú comentabas, antes algunas cosas eran confusas, que ahora son incomprensibles. Uh-huh. Y bueno, ya no sé si esto te recuerda a algo, pero yo te he oído decir que hay que hacer las cosas accesibles, salvo que no se puedan hacer técnicamente. Eso es una excusa legal que ponía WCAG 1. Uh-huh. Cuando yo era consultor, era una excusa que se le daba a los clientes. Fue uno de los motivos por los que dejé la consultoría, para dormir a gusto, porque siempre, siempre, siempre hay posibilidad de hacerlo todo en la web accesible. Siempre. Siempre y cuando no sea un juego, eso por supuesto. Uh-huh. Hablamos de web, de consultar información y acceder a funcionalidad. Sí, del uso habitual, digamos, ¿no? Claro. Otra cosa es que no sea viable económicamente o por esfuerzo en tiempo o inversión de personas. Pero siempre es posible. O sea, hay que entender una cosa. A una empresa pequeña, a una persona que tenga un esfuerzo de una o dos personas al mes, no se le debe exigir lo mismo que a una gran empresa con responsabilidad social corporativa. Pero en cuanto a la accesibilidad, al grupo pequeño se le puede decir, mira, pues, o me pones una alternativa a esa funcionalidad, que yo odio las versiones accesibles de una página web, porque eso es un gueto digital. O sea, las personas blancas, altas y rubias pasen por la puerta principal. Los bajitos y morenos por la puerta de atrás, que son muy feos. Uh-huh. Eso es la versión accesible de una página web. La versión solo texto de una página web. O sea, la versión fea para los que no pueden apreciar mi diseño. Eso me parece la mayor de las discriminaciones que hay en la web. Y no escudo ni doy excusas ni favorezco ese tipo de cosas. Otra cosa es que tú me digas, he hecho una versión del FIFA Soccer para web y ahora te dicen, pues hazlo accesible. Hoy por hoy no es posible. Pero que tú me digas que la tabla de horarios de médicos para pedir cita en la Seguridad Social no se puede hacer accesible, no. Es que tu equipo de diseño son unos incompetentes, por no decir otras palabras más ofensivas. Es una tabla, sí, al fin y al cabo, que es lo que debemos usar. Que tiene un código de colores. El color es otro método de comunicación. Se puede hacer accesible. Que tu equipo no lo sabe, pues me plantearía o darle formación o contratar un equipo más profesional. Precisamente sobre el color, has comentado antes el daltonismo, ¿no? Como uno de los varios problemas en temas de visibilidad y accesibilidad web. Y como te decía, un amigo mío es daltónico, que además es diseñador gráfico. Uh-huh. Y ha desarrollado una aplicación para que le validen los colores personas que no somos daltónicos. Porque, claro, uh-huh, si le pones un rojo para algo que ha hecho mal en la página web, o el típico botón de pausar, por ejemplo, y en cambio le pones verde para algo que está bien, lo mismo no sabe lo que clicar, ¿no? Claro, es que es un problema. O rellene todos los campos que estén en rojo. Es que mucha gente no sabe que el color es un sistema de comunicación y lo usan muy alegremente, y hay personas que no accedemos a esa información. Pero vamos, que también está, por ejemplo, el clic, el sonidito de bip cuando no puedes escribir en un campo. Uh-huh. O sea, la persona sorda se puede pasar toda la tarde pulsando tecla y no entiende qué está pasando. ¿Por qué? Porque pierde ese feedback sonoro. Uh-huh. Pues lo mismo sucede con el color. Alternativas, pues las hay. Por ejemplo, o bien colocas un iconito visual de una admiración o de un el típico rayo roto o algún pictograma X. Que sí, una ¿no? X, un pictograma que transmita error o la idea que estás comunicando. Que dentro de los pictogramas hay mucha literatura porque un pictograma de alerta aquí en España se entiende, pero a lo mejor en Estados Unidos no lo entienden. Eso está claro. O en China, que por decirte, una de mis aplicaciones, el Buscaminas accesible para iPhone y iPad, pues tuve que cambiar las celdas porque había usuarios orientales que no conocían los números. Entonces cambié las casillas por una opción de o ver las casillas con números, un simple Buscaminas, o con las caras de un dado y cuenta los puntos. Porque no todo el mundo sabe leer los números que utilizamos aquí en Occidente. A nosotros nos pasa lo contrario. Entonces, claro. Es normal que se busque ese tipo de alternativa. Me parece genial. Claro, entonces lo que te decía yo, de ¿se puede hacer todo accesible en una web habitual? Sí. ¿Está la excusa ahí? Eso estaba en Wildcard 1. En Wildcard 2 hay algo peor, una excusa aún peor. En Wildcard 2 hay una cláusula que no todos los diseñadores lo saben, no sé si contarla aquí. Bueno, yo la cuento y si hay que dar collejas. Tú puedes certificar una web en Wildcard 2.0 en unas condiciones determinadas. Esta web se considera accesible para Wildcard 2.0 a nivel AA en un perfil de configuración de sistema operativo de escritorio Windows 7... con navegador Internet Explorer 9, etc, etc. O sea, tú describes el entorno en el que has testeado y puedes certificar. Eso es de mal profesional. O sea, el consultor que admita eso, para mí es un mal profesional. Pero bueno, se supone, ¿no? Esta que es legalmente teoría. Está permitido. Legalmente está permitido. Decía que se supone que los desarrolladores, si hacemos bien nuestro trabajo, insisto, si hacemos bien nuestro trabajo, deberíamos probar al menos en un número amplio de dispositivos, sistemas operativos y navegadores, ¿no? Claro, y además cambiar el tamaño de pantalla, de ventana, perdón, de los navegadores. No, no, claro, obviamente, por eso digo dispositivos, también puedo entender ventana, dos Windows 7, uno con una de 14, uno con una de 24 a máxima pantalla, varias opciones, para eso están los emuladores. Los emuladores por un lado y los device labs por otro. Una serie de dispositivos, claro, que te permiten hacer esas pruebas para hacerlo lo más fiable posible, ¿no? Uh-huh. Ahora yo quería preguntarte, y viendo que casi estamos terminando, ¿qué opinas de todos estos frameworks, librerías de diseño, por ejemplo, como Bootstrap, frameworks de JavaScript, que... ¿Qué consejos puedes dar para hacerlos de manera accesible? Porque yo sé, por ejemplo, que en el caso de Angular, un framework de JavaScript, hay al menos un profesional en España que yo conozco y un profesional estadounidense, una profesional en este caso, que bueno, tienen un módulo de accesibilidad para hacerlas mejor. ¿Qué opinas de estas situaciones? ¿Crees que se puede mejorar? Obviamente sí, estoy seguro. Sí, el problema del uso de estos frameworks como Angular, Bootstrap y hijos de jQuery, por llamarlos de alguna forma, es que hay mucho diseñador que se dependiza de ellos, no sabe otra cosa, y el problema es que para realmente hacer una web accesible con estos frameworks, tienes que bajar al sótano del framework y parchear lo que hace mal el framework. Si tú no sabes JavaScript, porque hay gente que usa Angular y no sabe JavaScript, yo no lo entiendo, pero he conocido a dos personas, no pueden solucionar, parchear ese mal comportamiento del framework. Entonces, ¿ayudan al desarrollo? Sí, por supuesto, te agilizan el proceso de creación, pero hay que entender que esos frameworks, por desgracia, no están pensados para hacer una web accesible. Entonces van a una web más efectista visualmente, más efectista a nivel tecnológico, pero sacrificando en muchos casos no solo la accesibilidad por el tema de alternativas a imágenes o alternativas a audio o alternativas a controles, sino también metiendo problemas graves de semántica, que eso te va a penalizar en cuanto al SEO. Uh-huh. Entonces, una web hecha con o sin Angular puede determinar perder varios puestos en el ranking de PageRank. Uh-huh. Bueno, pues a ver si miramos esto desde un punto más global y no hacerlo para que quede guay y ya está. Que creo que claro, no, el tema también de los frameworks es que se utilizan porque una web que tardarías un mes, tu jefe te dice, la quiero para el viernes, estamos a martes. Claro, eso sin duda, ¿no? Pero yo siempre, obviamente es mi filosofía, esto supongo que es por el tipo de situación que yo me he encontrado y por donde yo he ido aprendiendo. Creo que algo fundamental es hacer las cosas bien, a mi forma de ver. Esto es opinión personal. Sí. Hay una corriente, llamémoslo así, ¿no?, que se llama Software Craftsmanship, que hay un episodio futuro que hablaremos de ello, que es precisamente lo importante es hacer el código lo mejor posible. Y esto es lo mejor posible. A lo mejor no importa tanto el tiempo, pero bueno, también depende del proyecto en el que estés, depende de la persona, si es para tu hobby, porque muchos de los que nos dedicamos a esto es porque nos gusta, digamos, porque considera un poco extensión de hobby, ¿no? Y ya puntualmente, y esto ya es una cosa quizá personal, me gustaría saber si en el caso de Bootstrap, si lo conoces, si puedes decirnos si es más o menos accesible, porque precisamente esta semana he tenido un debate con unos conocidos míos y ya es un poco por sacarme de duda, porque muchas veces no sabes dónde buscar la información. A ver, Bootstrap a nivel de accesibilidad está muy cerca de Angular 1. Uh-huh. Pero a diferencia de Angular 1, Bootstrap es más modificable que Angular 1. O sea, se pueden conseguir un resultado satisfactorio en cuanto a accesibilidad de forma más rápida que en Angular 1. Uh-huh. Pero una web con los mismos contenidos, el mismo diseño, o sea, con Angular 1 y Bootstrap, son igual de inaccesibles. Uh-huh. Perfecto. O sea, no crean más problemas. Pero Bootstrap, en cuanto a Angular 1, es más rápida, más eficiente o más permisiva a la hora de parchear. Angular 2, he de reconocer que solo he hecho un par de experimentos, pero tiene muy buena pinta y ha solucionado varios temas a la hora de tocarle las tripas. Uh-huh. Porque la organización de clases de Angular 1, mi papel de arquitecto de software, yo le daría un par de azotes al que diseñó el diagrama de clases, pero bueno. Bueno, tenemos que tener en cuenta que primero personal. Lo compró Google, ¿no? Porque inicialmente no era de Google. No sé si ha ayudado a mejorarlo. Sí, Angular 2. Organización... Sí, Angular 2 ha mejorado muchísimo. Uh-huh. Y se nota que hay alguien, un arquitecto de software de verdad, y se nota. Angular 2 tiene muy buena pinta. Me gusta el detalle de verdad. Sí. Bueno, ya para finalizar y antes de pasar a una serie de preguntas que nosotros llamamos rápidas, las últimas dos preguntas, me gustaría que nos comentes, para los que intentamos mejorar nuestros productos día a día, si nos puedes recomendar alguna herramienta para hacer una pequeña auditoría. Evidentemente nunca va a suplir a un auditor, en este caso de accesibilidad, que nos ayuden a diagnosticar qué posibles problemas pueden tener nuestra web o ¿qué herramientas uh-huh. podría haber así como de forma rápida? Hombre, está Tau, de taudist.net, pero a mí personalmente me gusta más Wave, que es wave.webain.org. Wave para mí llega un poco más allá que Tau y es más moderno. También en esta era de Sidar, pero a mí era no me gusta tanto. Y bueno, hay algunas más por ahí, pero muchas de ellas son de pago. Y principalmente con Tau y Wave es más que suficiente. Sí, os doy una recomendación, que cuando doy curso de formación lo hago, es no os quedéis con una sola herramienta. Porque claro. Las herramientas automáticas, algunas ven algunas cosas y otras no las ven. o entre las dos podéis determinar qué es un warning o qué es un error de verdad. Porque, por ejemplo, tau, si tiene el alt un texto escrito para una imagen, una alternativa textual a una imagen, tiene aunque sea un espacio o una palabra, lo da como válido. Wave va un poquito más allá y si la alternativa es una sola palabra, te lo marca como warning, como diciendo qué descripción para una imagen es solo una palabra. Que puede existir porque la imagen se ha utilizado erróneamente como botón. Pero Wave ya te marca el warning. Tau te dice, no, eso está bien. Y no está bien. Entonces, sí es muy interesante y muy aconsejable no quedarnos con una sola herramienta. En cuestión de gusto, Wave me gusta más, pero ya también por otros temas de más inclusivo en Google Chrome, más rápido, Tau a veces dependiendo de la hora del día y la carga del servidor, pues te puedes tirar 2 minutos esperando los resultados. Pero bueno, y también el tema este de que Wave para mí es más fiable en algunos criterios de éxito de Wildcard. Yo no sé si me voy a equivocar, pero voy a lanzarme. Hay una herramienta que he oído hace poco que es Tenon.io. No sé si la conoces. Entiendo que esta es de pago, además. Sí, tuve la oportunidad de probarla. Es muy buena en cuanto a la detección de problemas de uso de no estándares y de falta de alternativas, pero en detección de barreras semánticas o interpretación de la estructura semántica de la página web, yo la veo muy pobre, pero es mi opinión. Bueno, tú estás aquí porque sabes. Yo te pregunto a ti porque yo no sé, con lo cual para eso estamos, para aprender. Sí, pero hay un dicho que dice que tú en una reunión pones a 2 consultores de accesibilidad y la reunión termina con 4 opiniones. Bueno, para eso está la variedad, ¿no? El aprender un poquito de cada lado, lo que decías tú, pues en este caso 2 consultores, pues te quedas un poquito con la media de lo que dicen los dos y tomas en consideración esas diferencias para llegar al mejor punto, creo yo, vamos. Sí. Antes de hacer la última pregunta, me gustaría preguntarte algo que aquí consideramos mucho. El web performance es algo fundamental en la página web, más como has comentado tú, que cada día se accede más a través de móvil. Pero aunque yo sé que cuanto más rápido carga el árbol de accesibilidad, que no nos olvidemos que es algo paralelo al DOM, no es exactamente lo mismo, cuanto más tarde en cargar, peor para este performance. ¿Podrías decirme, si es que tienes experiencia o conocimiento de ello, qué diferencias hay y por qué funciona de esta manera? Pues te comento, los productos de apoyo, la mayoría de ellos, mientras más complejo, más interactúan con el DOM y con las APIs internas de los navegadores para obtener la mayor información posible de lo que se va a mostrar o se está mostrando por la pantalla. ¿Qué pasa si tu DOM se tarda muchísimo en construirse? Que el árbol de accesibilidad tarda aún más, pero es que el producto de apoyo, sea el lector de pantalla o magnificador, tiene un tiempo límite para informar al usuario qué está pasando, porque si no se puede colgar. Entonces, se da el caso de lectores de pantalla que acceden al 50% de la web y no leen más allá porque la web ha sido muy lenta en cargar. O cosas más divertidas cuando usamos Ajax o JavaScript dinámico, que es que el DOM se termina de cargar, se ejecuta el evento onload a la vez que se está formando el árbol de accesibilidad. ¿Qué pasa? Que el árbol de accesibilidad se va a crear a partir del DOM inicial o el DOM modificado. Esto es como lo del gato de Schrödinger. Pues en algunas pruebas con Firefox, creo que fue con Firefox 30 y poco, se daba una mezcla. El árbol de accesibilidad se empezaba con el DOM antiguo, se hacía por la mitad con el DOM nuevo y la mitad era una mezcla de los dos. Entonces, ya es lo peor de lo peor, ¿no? Claro, entonces, perdón, en la mitad era una mezcla de los dos y al final del nuevo. Entonces, el usuario que utiliza el producto de apoyo no accede ni a la página inicial ni a la página final. Accede a lo que buenamente ha podido el lector de pantalla. Entonces, el tiempo de carga sí es muy perjudicial si estamos usando frameworks que hacen uso de un JavaScript más dinámico, tipo Ajax y demás. Es muy, muy, muy perjudicial para la accesibilidad real, porque esto una herramienta automática no te lo va a detectar, porque la herramienta automática tiene un tiempo eterno porque va a esperar a que el árbol de accesibilidad esté completamente formado. Pero el usuario sí va a encontrar barreras que no ha detectado la herramienta de accesibilidad automática. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Al hacer las cosas bien. Totalmente. Y a pagar servidores decentes. Que por tener un hosting gratuito no significa tener un buen servicio. No, no. Yo creo que todo lo contrario. Normalmente, si pagas por algo que funciona bien, estás invirtiendo dinero en que tu web sea más rápida, claro, llegue a más personas. Si usas un CDN, pongamos un ejemplo, y podemos seguir sumando. Bueno, pero hay muchos proyectos nuevos que, ay, yo lo pongo en este hosting gratuito porque nadie me va a decir que porque la web va lenta tenga algún problema. Y sí, hay muchos problemas con la velocidad de descarga. Y ya antes de pasar las ráfagas, última pregunta. Me gustaría preguntar algo que hacemos siempre en este programa y que he preguntado hasta ahora a 13 personas y no ha habido una respuesta igual. ¿Cómo ves la web dentro de 5 o 10 años? ¿Te atreves a dar un pronóstico? Sí, la web la veo igual que ahora, porque la gente va a seguir utilizando la web como la está haciendo ahora. Otra cosa es que haya otros hábitos de uso de las nuevas tecnologías. O sea, una página con enlaces, formularios y demás va a seguir siendo igual de aquí a 10 años, porque los mecanismos de navegación y los mecanismos de interactividad son tan básicos que no se pueden reducir. Otra cosa es que en vez de utilizar el teclado para rellenar un formulario, usemos la voz, o usemos la mirada para hacer clic, o un gesto con la mano. El dispositivo o el mecanismo con que interactuemos con la web, eso sí va a ser distinto. Pero lo que es la idea de la web va a seguir siendo igual que ahora. Perfecto, pues mira, 14 programas, 14 preguntas diferentes, me encanta. Bueno, y ya para finalizar vamos a hacer 5 muy breves preguntas para que tú, como siempre, nos comentes lo que quieras. Muy bien. Dinos una persona que te haya inspirado. Pues Steve Krug, con su primera regla de la usabilidad, no me hagas pensar. Participo de su filosofía de que al usuario ya tiene bastante con sus problemas como para que tú le compliques la vida. Ahora dinos un recurso online, una página web o un blog que consideres imprescindible. Pues Wave, de Webvine, para herramienta de validación automática. ¿A quién te gustaría que pudiésemos invitar al programa? Pues al señor Nielsen, el gran gurú de la usabilidad. Sin duda, ese sería un gran fichaje. Pues sí. Y dinos ahora algo que te gustaría que se hablase en el programa. Pues el tema de diseño inteligente de formularios. El colocar un campo de más puede perjudicar notablemente la usabilidad, o un mal diseño en el orden de los campos. Bueno, todo el tema de usabilidad en formularios. Me parece muy importante y que efectivamente da para más de un programa. Y por último, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Qué quieres contarnos antes ya de cerrar la entrevista? ¿Podemos seguirte en Twitter? Sí, pues tengo mi blog, que últimamente lo tengo un poco abandonado porque estoy con muchos proyectos, pero es www.programaraciegas.net. Estoy en Twitter como @JonathanChacón, todo junto, y con TH el Jonathan. También pululo por Facebook, por Google Plus no estoy, aunque tengo por ahí mi cuenta y demás. También estoy en LinkedIn, pero si me quieres encontrar rápidamente, www.programaraciegas.net, y allí encuentras enlace tanto a mi página en la App Store para iPhone y iPad, mis perfiles de redes sociales y todo lo que estoy haciendo. Perfecto. Pues nada, una vez más, mil gracias por habernos dedicado este rato de tu tiempo. Muchísimas gracias placer. Por haberte pasado por aquí, de verdad. Nada, un placer y nada, si en el futuro me necesitáis, todo un placer participar. Perfecto. Recomendaciones, el espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Ya que en este programa hemos hablado sobre accesibilidad, hoy creo que es el mejor momento para traer recursos que nos abran un poco los ojos para entenderla mejor, para aprender a usarla, para aprender a hacer las cosas accesibles y para solucionar todos esos problemas que creamos nosotros, los desarrolladores, diseñadores web y gente de UX, por falta de conocimiento. El primero de ellos es un recurso bastante interesante del blog gob.uk. Es un cosas que hacer y cosas que no hacer cuando se diseña para la accesibilidad. Es un recurso que tiene un montón de imágenes con cosas que no sabemos o que a lo mejor no entendemos correctamente, explicadas gráficamente, y que nos van a ayudar precisamente a diseñar correctamente para la accesibilidad. El segundo de estos links es la guía oficial, llamémoslo así, de la accesibilidad en la web, las Web Content Accessibility Guidelines de la UAC. Y con esto es toda la formación que podemos realmente encontrar de forma oficial. Hay muchos blogs que se dedican a esto, pero es un recurso creo que fundamental. El tercero de ellos es un blog muy interesante, chiquitín, de imágenes que demuestran cuando se hacen bien las cosas y de posibles ayudas a entender cómo utilizar la accesibilidad de una forma más cercana. Este blog es Ali Wins. Y el cuarto y último de los links es un proyecto muy conocido dentro de la comunidad del desarrollo, pero no por ello menos importante, sino todo lo contrario. Es aliproject.com. Es un ejemplo claro de recopilación de recursos, de buenas prácticas, de ejemplos de código, de todo tipo de ayudas para entender y crear las cosas de forma más accesible. Así pues, con estos cuatro recursos creo que hoy cerramos un gran programa, un programa en el que entendemos mucho mejor las cosas y sobre todo en el que buscamos soluciones. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como wicodesign. Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker. Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter. Nada más. Espero volver a veros los martes como cada 2 semanas en la red.